Seguimos con You Know. Estamos en el 4443-6858 y tenemos en línea a Tamara. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Todo bien? Bien, bien, nos escucho re lejos. Nos escuchás muy lejos, a ver si ahora ahí nos acomodan un poquito. Si bancá, bancá, que agarramos autopista. Un minutito y... un minuto es demasiado. ¿Cómo viene el tiempo? La verdad que hoy yo estuve hablando, que fue un fin de semana, la verdad que horrible. Mucha como humedad. Como nos dijo la semana pasada, Tamara, que iba a ser. Ajá. Tiranos, que sople el viento o algo, no sé, que salga el sol. Por lo menos tengo toda la ropa en el comedor, colgada en todas las sillas. Es verdad, no se seca nunca. Pero bueno, yo les dije que no se iba a secar. Sí, de no, hecho, mañana sigue así como estaba hoy. Uh-huh. Así, medio lluvioso, lloviznoso, muy húmedo. Va a estar igual. Uh-huh. Y por el miércoles empieza a mejorar. Bien, ¿va a subir la temperatura? ¿El miércoles recién va a mejorar? Va a mejorar, pero no va a subir la temperatura. De hecho, va a bajar. Opa. La primavera se hace desear. Se hace desear la primavera. Es verdad. Bueno, les cuento, martes, mínima 14, máxima 21, nubosidad variable y, como les decía, alguna probabilidad de alguna lluvia y llovizna. Uh-huh. El miércoles una mínima de 7, máxima de 15, nubosidad variable y empieza a mejorar, pero el viento empieza a soplar del este. Lluvia como y peste. Se va a mantener un poco la temperatura, por ende el jueves mínima 6, máxima de 18, y ahí ya está un poco despejado, así que el que quería sol y sacar la ropa le va a servir. Vamos. Y el viernes, mínima 9, máxima 21, poca nubosidad, hasta que algo de sol va a haber, para estar en Romerita va a estar. Muy el bien. Sábado, mínima 11, máxima 23, sigue el buen tiempo, pero para el domingo, 13, máxima 25, muy inestable, nublado y con probabilidad de lluvias y chaparrones hacia la noche. Hola, Tami, ¿cómo andás? Otra vez. Hola. No nos deja hablar seriamente ni dos minutos. Pero bueno, ¿qué querés? Lo que pasa es que me dijo que va a estar en Remerita y bueno, aparecí. Me dijo que conseguir a donde esté en Remerita es muy calurosa. Claro. ¿Y usted qué usa? ¿Ese tipo musculosa? La famosa camiseta. Yo uso la camiseta porque es muy importante usar la camiseta para dormir, sobre todo. A veces, estos días que estuve con la humedad me mató. Me tiré en la cama. Y no estoy hablando de sexo, ¿no? Estaba tirado en la cama del dolor de la cintura, ¿viste? La humedad. A pesar de que parezco un pibe, viste, tengo mis años. Pasa que sin el sol, claro, te afecta el reuma. Y a mí, mientras Tami no aparece, a mí me duele todo. Le duele el corazón, Antonio. Mira, me tiro un centro, Fede, ¿eh? Muy bien. Ahí va. Muy bien, bueno, Tamara, entonces, en definitiva vamos a tener una semana un poco mejor que la anterior. Pero nos quedamos en el jueves, ¿no? Y recién no, hasta el domingo inclusive va a estar bastante lindo. El domingo empieza a empeorar, pero para sacar la ropa de miércoles a domingo podemos poner la ropa afuera. Claro, excepto mañana cuelguen ropa, cuelguen que se seca. Bien, buenísimo, porque este fin de semana estuvo medio complicado para los lavados. Estuvo complicado, bueno, pero ya mejora. Muy bien. Qué bueno que nosotros nos quedamos acá y todo lo que se fue. Qué bueno. Yo lo llevé a lavar a Antonio. Tengo un paseaperro que después me lo lava. Mira, no seas irrespetuoso, pendejo, que te dio un cachetazo. Además me querés hacer quedar mal en frente de Tami. Yo estoy tratando de arrimar el bochín y vos me tiras abajo. Esto se está desvirtuando. Bueno, Tama, sí, mal. Te agradecemos mucho, Tami, por el pronóstico y seguramente nos comunicamos de vuelta el lunes que viene, dale. El lunes que viene. Chao, hasta el lunes. Te quiero mucho. Un abrazo. Un beso, chao. Chao, Tamara, gracias. Para los que quieran, pueden seguirla para tener el pronóstico actualizado en @chaparroncita, pueden seguirla en Twitter o buscan en nuestro Twitter @YouNowTuSabes, pueden ahí nosotros tuiteamos con su información para que la puedan seguir y tener el pronóstico actualizado todo el tiempo.